época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, che, muy bien. Qué mentiroso que sos. ¿Cuántas cosas que pasan? Porque la verdad que el programa de hoy... Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de laretaguardia.com.ar, miércoles a la noche, va a tener seguramente contenido del sábado, que nos queda un poco lejos, pero que no queremos abandonar, que fue el día que presentamos la revista La Retaguardia de Papel. Muy contentos de haber compartido con tanta gente, a pesar de la lluvia que cayó y que estaba anunciada y que viniera tanta gente a la presentación de la revista, con lo que pasó el lunes, con lo que está pasando en general, con lo que pasó hoy en Jujuy y en Formosa, que hubo 50 detenidos en Formosa que van a recuperar su libertad recién mañana, por lo que nos cuentan. Seguramente vamos a actualizar lo que hicimos hoy al mediodía en un envío especial, una transmisión especial. En un conflicto del ingenio La Esperanza, en un corte de ruta, hubo una represión muy fulera, muy fuerte, que determinó una docena de heridos con bala de goma y en la cara muchos de ellos. Hay una práctica que está siendo habitual de disparar bala de goma al rostro. Y 50 detenidos, que es un montonazo para una... O sea, imagínense que el otro día en la ciudad de Buenos Aires hubo 70 y algo de detenidos con la cantidad de gente que había. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 50 detenidos en un corte de ruta en Jujuy. Fue tremendo. Entre ellos está Oscar Delgado, integrante de Capoma, así que seguramente vamos a estar charlando con algún otro integrante de Capoma en un rato para poder hablar sobre eso. Y también vamos a hablar sobre la represión que sufrieron los huichí en Ingeniero Juárez hoy, el barrio 50 Viviendas, uno de los barrios que nosotros visitamos hace algunos meses cuando estuvimos. Así que es como todo una mezcla de cosas que pasaron en tres días, ¿entendés? El sábado nos queda re lejos y estábamos contentos y festejando y sabiendo que el lunes se venía una brava, pero a la vez estábamos contentos de encontrarnos, ¿no? Bueno, me parece que lo que hagamos aquí hasta el final del programa va a condensar esas sensaciones que nos cruzan a todos, ¿no? Por un lado, la necesidad de encontrarse, de tener esperanzas, de seguir saliendo para adelante, de seguir apostando a más cuando todo indica que no es un momento de apostar a más, sino de cuidar las fichas. Y por otro lado, lo que está pasando todos los días, ¿no? Ya la sección que armamos en nuestra página, en laretaguardia.com.ar, la represión del día, Hoy, por ejemplo, que hubo dos represiones. Ya se queda corta porque hay más de una en el mismo día. Totalmente, uh-huh. Totalmente. Así que bueno, pero empecemos para arriba, justamente. Empecemos para arriba y le voy a pedir a Nati arrancar el programa escuchando a Nora Cortiñas. El sábado fue una gran jornada. Me parece que lo más piola de todos es que no fue solo una gran jornada para nosotros, para quienes hacemos la retaguardia, sino que fue una gran jornada para cada una de las personas que vino, nos lo han hecho saber, nos están empezando a llegar devoluciones del contenido de la revista, ¿no? Mucha gente ve la revista y dice, che, qué bueno que está esto, qué buen papel, qué buen laburo de diseño, cosa que por supuesto nos enorgullece y nos encanta, pero también queremos empezar a tener devoluciones del contenido que estamos empezando a tener. A nosotros nos encantó cómo quedó la retaguardia papel. Si recién te estás enterando que sacamos una revista que es de distribución gratuita, la podés pedir a laretaguardiapapel@gmail.com. Laretaguardiapapel@gmail.com, nos indicás en qué lugar estás y vemos cómo te la hacemos llegar, porque como es de distribución gratuita, si vos nos abonás el correo, si no la podés pasar por alguno de los lugares de distribución que tenemos, abonando el correo pagás menos que el costo de lo que te sale una revista en un kiosco al día de hoy. laretaguardiapapel@gmail.com. Estuvo Vicente Cito Lema, estuvo por supuesto Alfredo Grande, estuvo Nora Cortiñas, infaltable, y agradecidos de que ella venga cada vez que hay una convocatoria aquí a juntarnos. Estuvo Nora López Tomé, estuvo Osvaldo Barros, estuvieron un montón de compañeros y compañeras bancando el proyecto, digo, así como hoy seguían viniendo. Bancando el proyecto, mirá. Bancando el proyecto, sí, cómo no. Vengo bancando este proyecto. Ay, no seas malo, no, pará. No, las palabras no se las compra nadie. Nuestro proyecto. No se las compra nadie las bancando palabras. Bancando el proyecto, basta. De la retaguardia sería. Sí. Y gato, devolveme el amarillo. Bueno, no, de veras, es lindo que la gente venga a acompañarnos y a mostrarnos que está con nosotros, ¿no? En sí. Esta. Y así como hoy venía, por ejemplo, Enrique Farina, recién se fue. Nuestro primer mejor oyente, que ya es parte de este equipo de trabajo, ¿no? De alguna manera está siempre. Uh-huh. Ayudándonos a producir notas, corrigiéndonos cuando hay algún dato medio, buscando más información para profundizar algún tema. Nada, la verdad es que toda la gente que vino el sábado y que viene todos los días y que recibe la revista con la misma alegría con la que nosotros la hicimos, nada, demuestra que vale la pena, ¿no? Uh-huh. Y estuvo Isabel Walla también, que andaba por Buenos Aires, se iba el domingo y también quiso formar parte de esta jornada. Le agradecemos un montón que haya estado aquí. Se llevó, por supuesto, unas revistas, ya se las había llevado el miércoles cuando nos había visitado. Empezamos con alguno de los audios, vamos con Norita. Arranquemos con Norita, con Nora Cortiñas, que entre otras cosas me hizo reír mucho con la cuestión del uso de la tecnología, de lo que, bueno, a mucha gente mayor le ha pasado esto de que les encantó la idea del papel porque son de los que no se acostumbran todavía a lo digital. Nora, lo mismo de siempre con vos, yo no te invito a hablar a vos venís cuando querés, si querés venís. Lo único, no vamos a tener que dar tiempo a que bajemos el micrófono. Qué raro. Hay que bajar. No, tu abuelita. Bueno, ya me extrañaba. Yo digo, me voy sin hablar. Frustración. Bueno, yo tengo anécdotas, ¿no? Que los que están acá muchos conocen. Primero, esto en papel, si fueran a mi casa y vieran las pilas de papel que tengo. Bueno, que a estos días con dos amigas vamos a ver si se puede hacer un archivo. Pero yo les quiero contar que ayer fui a una invitación de la CTA, de las dos CTA eran, ahí en la calle Independencia 766. Y una amiga mía muy querida, Graciela Córpico, hizo un trabajo de archivo y de biblioteca de ese edificio, que es una maravilla, que yo les pido que se arrimen si pueden. En realidad es un momento de ver si se podía juntar, ¿no?, la actividad de las dos STA. Bueno, todo es difícil ahora, pero no es imposible. De a poquito, de a poquito. Las heridas están. Recién decía mi amigo grande, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos así? Yo voy a decir un poco después, aunque sea doloroso. Yo voy a poner la cuchilla sobre el cuello. Así, bueno, pero digo que las madres, para darnos a conocer, siempre tuvimos que hacer volantitos, papelitos, para dejar en un colectivo, en un subterráneo, en un tren, con las consignas, con lo que pedíamos. Siempre tuvimos que hacer así. Cuando ahora dicen, ¿y ahora cómo podemos difundir lo que pasa en la Patagonia? Papelito, dejar en el tren, en el subterráneo, ¿no? Yo les cuento una anécdota. En una época, plena dictadura, habíamos hecho una carta denunciando lo que pasaba con nuestros hijos, nuestras hijas, y con, perdón, el boicot. Empieza el boicot. No es solo en Londres el boicot, también es acá. Bueno, habíamos hecho una carta denunciando la situación de los presos políticos y de la situación de los desaparecidos. Y habíamos hecho una carta muy prolija, que estaba dedicada al pueblo, ¿no? Entonces la habíamos doblado así en tres, muy prolija, y decía, para leer en familia, así, prolija. La doblamos bien y hicimos una campaña un domingo a la mañana, nos juntamos, cuando éramos muchas madres. Ustedes saben que ahora quedamos poquitas porque somos como los dinosaurios, no vamos terminando. De a poquito vamos quedando menos. Bueno, después unas son más viejitas, otras somos menos. Parece, no es así. Bueno, entonces nos repartimos para ir a varias iglesias de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares. Y decía, para leer en familia. Yo me acuerdo cuando dicen, ¿qué hicieron los padres? Yo les cuento que los padres hicieron mucho, pero no se notaba tanto. Mi marido, en su autito, nos llevaba tres madres, ¿no? Bajábamos rápidamente en una iglesia antes de la misa. Y en el asiento nos sentábamos como señoras bien, íbamos a misa, religiosas, y poníamos en el asiento la cartita para leer en familia. Y después salíamos de raje. Que nadie se le ocurriera abrir la cartita antes que nosotras estábamos en la calle afuera. Entonces, y ahí explicábamos la situación. Eso yo les cuento en la época de plena dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, ¿no? Todos esos títulos ustedes los conocen ya, ¿no? Bueno, y hacíamos eso. Entonces, desde ya estaba eso. Ahora, a mí me viene bárbaro el papel para seguir juntando. Hoy compré RAI para las cucarachitas, porque yo las dejo alimentar un poco, pero después las mato. Porque si no, un día se me dan en la cama y van a subir. Bueno, pero ¿qué vamos a hacerle? Pero en mi casa está lleno de papeles, porque yo los amo, los papeles. Porque además no entiendo un carajo la computadora, ni el WhatsApp, ni Wi-Fi. Bueno, no entiendo nada. Cuando fui ayer a pagar el Movistar, me habían puesto una cuenta que yo le dije, yo no entiendo nada, y me decía, y señora, usted viajó, sí, y usted usó el roaming. ¿Qué es el roaming? No entiendo nada. Yo no hablé por teléfono, creo que uno o dos llamados. Sí, sí, pero señora, usted habló, bueno, usted tiene que sacar la pastilla, si usted quiere usar el teléfono, tiene que estar donde hay wifi. Le digo a la piba, no entiendo nada, querida. Entonces me rebajó 300 pesos. Dijo, la próxima vez que viaje, sáquele esto, qué sé yo. Y no sabe que después viajé a Paraguay y volví a usar. Pero cuando venga la próxima cuenta, otra vez tengo que ir a Santa Fe y Callao a arreglar estos temas. Pero yo por eso les digo, yo para mí el papel tiene un encanto. Es como los libros. ¿Quién puede huir del encanto de un libro? ¿Quién puede huir de dar vuelta a la página, de ir en un tren, de estar en un día de descanso y abrir un libro? ¿Qué encanto puede haber en agarrar una computadora y estar quemándote los ojos? Porque el libro no te quema los ojos, la compu sí. Entonces, no es lo mismo el encanto y la magia que tiene el papel. Y yo creo que nosotros vamos a volver los que se fueron del papel. Yo no, yo sigo teniendo todo abandonado. Y algunos, si quieren venir a mi casa, luego un 1683 Castelar, iban a ver que tengo hasta el techo. Sí, así que por eso yo reconozco que esto es la vía de transmisión, no comunicación, transmisión de las realidades que vivimos y que pasamos. Por eso, cuando después de una movilización, ustedes ven que la calle está inundada, bancarios, trabajadores de acá, jubilados, está inundado el piso de los volantitos. Quiere decir que todavía tenemos que seguir con esta metodología. El papel, tocar el papel, leer, levantar un volante y leerlo, esa es la magia. Lo otro, te sentás en tu casa, abrís ese aparato endemoníaco, que uno no entiende nada, pero y lees ahí y se te borró. En cambio el papel lo llevas a tu casa y juntas, pero compras ahí. Nada, es la única condición. Y tiene magia. Por eso digo que esta revista nos va a volver a la magia, que es lo principal. Y bueno, y de paso volver a decir que la desaparición de Santiago fue desaparición forzada seguida de muerte. Esto es lo que más preocupa al gobierno, seguida de muerte. Es lo que hizo que nos hicieran el boicot en Londres para que no dijéramos esa frase. Y que la muerte del chico de Nahuel fue fusilamiento por la espalda. Fusilamiento. Entonces, que tengamos claro que tenemos que seguir diciendo la verdad. Y nosotros somos los portadores de la verdad, no la prensa. Cuando hoy decían de cómo el pueblo está fascista, yo ayer escuché un programa que no pude llegar a saber quién era el periodista, los dos periodistas, tan fascista, tan denostador de todo lo que pasó esta semana, que me dio asco. No pude llegar porque después me distraje en el final para ver quiénes eran. Pero esos que hacen esa propaganda son los que después hacen que la gente en un negocio, o un amigo, o un familiar, dice, pero lo que pasa que hicieron tal cosa, pero que pusieron las bombas Molotov, pero no, pero ellos tiraron piedras. ¿No? Y cada uno te va tirando algo que le fue quedando de la propaganda que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir nosotros con la propaganda nuestra, la que hicimos durante los años del terrorismo Estado, que hicimos propaganda porque si no, no se hubiera terminado el terrorismo Estado. El pueblo terminamos con el terrorismo Estado, que se sumó, desde luego, los de las Malvinas, pero que fue un ad hoc, ¿no? Pero el pueblo en la calle, todo lo que conseguimos, lo conseguimos el pueblo, día por día. Por eso yo les quiero decir, para rescatar algo muy importante para nosotros, es los juicios de lesa humanidad que tenemos, que hay que seguirlos bien de cerca para que no se terminen. Tenemos algo precioso, precioso, los testimonios, los testigos de lujo que tenemos, que no se olvidaron de sus compañeras y compañeros soterrados en el infierno, y que dan el testimonio delante de los propios genocidas, algunos de los propios que fueron los que los torturaron. Tienen la hidalguía, la ética, la solidaridad de dar ese testimonio. Tenemos también hombres y mujeres, digo, ¿eh? Tenemos también abogadas y abogadas de primera, que siguen ese testimonio y lo transportan al papel para llevarle a los jueces y juezas ese testimonio con total ética y compromiso. Y tenemos fiscalas y fiscales, fiscalas digo porque soy feminista, perdón. Cuando el juez dice señora fiscal, hay algunas fiscalas que se ofenden, porque no es así. Bueno, esto es un ad hoc para aflojar un poco, ¿no? Porque todo tan rígido no puede ser. Y tenemos también algunos jueces y juezas que no son los del 2x1. Todos no son los del 2x1. Y aunque a veces la sentencia en general no es la que tendría que ser, no es la que queremos, la que tendría que ser, es porque vamos llegando, remando, para que realmente algún día tengamos toda la justicia y toda la verdad. Entonces, valoremos algunas cosas que nos salen bien, otras que tenemos que seguir el año que viene apelando, luchando. Y además quiero decir que también tenemos acá un militante, Carlitos Loza, que con su perseverancia consigue que extraditen a un genocida de Francia. Pues también tenemos a todos los amigos nuestros, tenido desaparecido, que a mí me emociona mucho, porque no se olvidaron de nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos nos dan fuerza cada día, nos dan la esperanza de que lo que vamos consiguiendo es porque vamos luchando el pueblo, y ellos no se olvidaron para nada de sus compañeras y compañeros. Entonces, valorar esta riqueza que tenemos y seguir adelante, tener esperanza que vamos a lograr toda la verdad y toda la justicia, como decía la Pepa, ¿se acuerdan, no? Toda la verdad y toda la justicia, ¿no? Y toda la memoria la ponemos nosotros cada día en estos actos. Y decirles otra cosa, todo esto son logros que tuvimos, no nos regalaron los logros, fueron en la calle. Pero el éxito de toda esta etapa solo hubiera sido si hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, verlos crecer con sus hijos, con sus nietos, y verlos que se cumplían sus sueños, sus utopías. Pero eso no nos disminuye lo que es los logros. Tengamos eso presente. El éxito es saber que el mundo entero sabe qué pasó, y que el mundo entero sabe del terror que se vivió en la Argentina y de la valentía de un pueblo que sigue luchando día por día. Así que gracias por este momento, y seguimos luchando. Y 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Qué grosa, ¿no? Genia total. ¿Cuántos fueron? Como unos 15 minutos de casi de stand-up de Nora, que te pasa de contarte una historia tremenda de la experiencia de las madres ahí con los papeles y las cartitas para leer en familia, a contarse su relación con Movistar, que no es muy distante de la que podamos tener cualquiera de nosotros, pero bueno, que ella le agrega esa manera de contarlo. La verdad es que muchas de esas de esos respaldos que se escucharon el sábado en cuanto a lo que significa el papel como formato nos dieron el entusiasmo, nos renovaron el entusiasmo que ya teníamos, pero que necesitábamos para seguir con la próxima, que ya estamos pensando, que ya estamos trabajando con la próxima edición de La Retaguardia Papel. Acordate, laretaguardiapapel@gmail.com. Sin dudas, el que habló y dejó a mucha gente charlando después, incluso a muchos jóvenes preguntándonos, porque yo cometí el error de no presentarlo, porque para nosotros es una persona reconocible, Vicente Cito Lema, pero claro, para las nuevas generaciones quizás no, ¿no? Entonces yo oí decir que estábamos ante un militante de los 70 que además, como era abogado, era defensor de sus propios compañeros cuando estaban presos políticos. Fue, por ejemplo, abogado de algunos de los sobrevivientes de la masacre de Trelew, o de los presos políticos incluso que después fueron asesinados en la masacre de Trelew. Es poeta, es dramaturgo, es periodista y tiene una capacidad oratoria para decir lo que piensa, que si la conoces la vas a volver a escuchar ahora en toda su dimensión, y si no la conoces te vas a quedar, creo yo, atrapado por sus palabras, como le pasó a cada una de las personas que estábamos acá. Vicente Cito Lema. Ya no se puede hablar de que no sé lo que está pasando. Y ya se está entrando en el salto que pasa de la culpa al dolo. Y el dolo lo hace tan asesino al que consiente la cosa como aquel que la cometió. Y todos los hechos de represión, de violencia, de muerte, de ahogo económico, de destrozo de la conciencia en derechos humanos, que siga cometiendo el gobierno y obtenga el silencio cómplice de la sociedad, hace a esa sociedad cómplice de todos los hechos criminales que el gobierno cometa a partir de estos días. Se puede ser cobarde, pero tan miserable no. Y es de miserables no querer ver las formas brutales de represión que está organizando y llevando a cabo el actual gobierno. El silencio, el mirar para otro lado, el no querer comprometerse en lavarse las manos y seguir jodiendo con el tema menor. Si hubo corruptos, que vayan presos, pero no porque hubo corruptos es permitido en la Argentina el asesinato directo y las formas de asesinato masivo que comete el gobierno a partir de la destrucción del aparato psíquico, de la economía familiar, de todas las formas en que la gente está sufriendo, y los que sufren más, como siempre, son los sufrientes entre los sufrientes, los pobres entre los pobres. Esa es la situación. Y no me vengan con el cuento de que esto no es una dictadura. Quisiera saber quién de los que dicen esto sufrió en carne propia las dictaduras. Yo las he sufrido. Mi cuerpo tiene memoria. Yo no estuve tocando la viola cuando hubo una dictadura militar. Puedo distinguir a mis 78 años y con mi formación académica y mi formación concreta de poner el cuerpo en los actos, lo que es una dictadura. para los burros que hablan por hablar, en ningún libro de filosofía política pide que una democracia pase a ser una dictadura solamente por la intervención militar. La cosa que da la cocidad de la dictadura es el autoritarismo, las formas brutales con que se manejan las cuestiones públicas. No importa que haya militares o que no lo hayan, eso no tiene nada que ver con la característica de democracia o dictadura. Y son ustedes los más jóvenes los que tienen que menos joda y más formación. ¿O hasta cuándo va a ser nuestra generación la que tenga que dar la cara? Son ustedes. Hay que formarse, hay que tener sueños, hay que asumir la responsabilidad. Si no, van a vivir por vivir, pero no estarán vivos. Hay un filósofo que muy bien leyó Marx, que se llama Hegel. Hegel define los momentos históricos, habla el espíritu de la época. ¿Cuál es el espíritu de la época? El rencor. Hay un terrible rencor del poder, porque no cambió la Argentina, pero intentó cambios. Y para los que son los poderosos del mundo, intentar los cambios ya causa la desazón que preludia la tormenta, el deseo de castigar a los que sueñan, por más que entre los que sueñan también se mezclen delincuentes, el que roba a la cárcel, pero el asesino tiene responsabilidades mayores. Y en ese contexto, en esa complejidad, un momento de alegría, porque sin alegría no se cambia el mundo, sin alegría no hay lucha, sin alegría no hay deseo, sin alegría no hay triunfo. Y no me quitan la alegría de haber participado hoy, con energía pero con placer. Mi alegría es por la existencia en papel de esta revista. Cada vez que una revista con conciencia, hecha por periodistas con conciencia, toma estado público, es un momento de felicidad para la cultura de ese país, de nuestro deseo de construir un cielo en este infierno. Brindo por la revista. Tomen conciencia, no se escondan en el ayer. Todo cambio no es el bien. Son las consecuencias del cambio las que pueden ser positivas o negativas. Es cierto que el país ha cambiado. Ha cambiado para la muerte. Es cierto que el país ha cambiado. Ha cambiado para que aparezca el rencor y no el amor. Es cierto que el país ha cambiado. La conciencia crítica se licúa. Es cierto que el país ha cambiado. La gente tiene temor en la calle. Lo que no ha cambiado es que todavía somos capaces de tender la mano al compañero que más lo necesita. A ellos no los podemos dejar solos, sino para qué tiene razón la existencia en comunidad. Para vivir solos no necesitamos de nada ni de nadie. Nos podremos morir en la soledad de la noche. Y hoy el pobre entre los pobres sufre, y los dueños de la riqueza están mejor que antes. Y de toda esta situación de criminalidad, de injusticia, como corresponden en las buenas, corresponden en las malas. Hay un responsable final y es el presidente, el ingeniero Macri. Él es responsable de la muerte de Santiago Maldonado, él es responsable de la muerte de Rafael Nahuel, él es responsable de todos los heridos que están ocasionando estas represiones. Cada uno tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad. Pero hay una frase de Manuel Dorrego que es buena recordar. No llores mañana lo que tuviste que hacer con valentía en tu hoy y no fuiste capaz de hacerlo. El hoy es el lunes en la plaza. Y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Bueno, escuchábamos a Vicente Sitolema el sábado pasado. Esto ocurrió aquí en La Retaguardia, en la presentación de la revista. A ver, te voy a poner, Nati, un poco de sonido de acá, como podamos, a ver cómo sale, porque hay cacerolazo en Congreso. Tercer día consecutivo de cacerolazo en el Congreso. ¿Lo querés poner vos ahí? Dale, dale, sí. La Retaguardia está transmitiendo en vivo a través de Facebook un reporte de Nazareno Robielo. Hoy también durante el mediodía Luis Angió estuvo en La Plata, en la marcha que realizaron los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia, que están peleando también para que no les cambien sus jubilaciones. En un instante te vamos a estar metiendo en lo que sucedió hoy en el barrio 50 Viviendas en Formosa. Mientras buscamos el audio de lo que hicimos hoy cerca del mediodía, que charlamos con Alfonso Fernández, un huichí de Ingeniero Juárez, te cuento que hay dos heridos con balas de plomo. Que la situación es grave, hay unos cuantos detenidos, entre 3 y 6 todavía no está establecido, que han sido llevados a las Lomitas. Así que en un rato vamos a estar también escuchando eso desde Formosa. A ver, un poco de audio del Congreso. Esto es ahora en la plaza de los dos congresos. Está pasando ahora mismo, se ha cortado la avenida Rivadavia. Y por lo que estamos viendo, todavía no se ha cortado Entre Ríos, si no entiendo mal la imagen que estamos viendo a través del Facebook de La Retaguardia. Del reporte de Nazareno Robielo. Así que es tercer día consecutivo de cacerolazo en el Congreso. No sé qué va a pasar en los barrios. Ayer también había en los barrios, hubo varios cacerolazos. Pero lo importante es que, bueno, que la gente está manifestándose de nuevo, ¿no? Hay algo ahí que no venía pasando. Esta bronca que estaba contenida ahora empieza a expresarse en la calle. A ver, a Nazareno. En la avenida Callao y Rivadavia, en las inmediaciones de Congreso de la Nación. Sonidos desde el Congreso, sonidos de cacerola. Hay que empezar a volver a acordarse de ese sonido de cacerolas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Secuencial ahí entre el sonido de las de las cacerolas que están en el Congreso ahora mismo cortando a esta altura ya la... No, sí, la Avenida de Mayo. Entiendo que Entre Ríos está sin cortar, pero está cortada la Avenida de Mayo. Hay bastante gente, la verdad que hay bastante gente. Esto fue convocado a través de... Yo lo vi en WhatsApp, no sé si fue convocado también a través de las redes sociales, pero es el tercer, la tercera noche consecutiva de cacerolazos. Solidaridad es seguir luchando. Hay una gran bandera ahí que está cortando justamente el tránsito en la Avenida de Mayo, que dice solidaridad, solidaridad es seguir luchando. Los que están complicados son los huichí de Ingeniero Juárez. Vos imaginate que la situación que nosotros vivimos y vimos en Formosa, ¿cuándo fuimos? ¿Te acordás el mes? En julio. En julio. ¿Es la situación que se está nacionalizando ahora? Uh-huh. ¿Es ma- está mal que diga eso? Digo que hay como, bueno, obviamente Pago Chico permite una vigilancia desde el Estado que todavía no nos damos cuenta, al menos que el Gobierno Nacional tenga, bueno, existe, sabemos que existe la, la vigilancia a través de los servicios de inteligencia, pero en Formosa es como eso muy notorio, uh-huh. Y hay una situación de control y de miedo que va por ese lado. Me parece que no solo en Formosa, creo que es como el, un modo al que los originarios se han acostumbrado, ¿no? Yo el otro día pensaba cuando el sábado estábamos acá en el encuentro y nos enterábamos de que estaban allanando la casa de Susana, la bibliotecaria de Demis, que había sido detenida por estar en la vigilia por los presos, ¿no? Y yo llegué y dije, desesperada, están allanando la casa de esa mujer, ustedes pueden creerlo. Y estaba Isabel Guala, la mamá de Facundo, y me miró con cara de... Sí, claro que podemos creerlo. ¿Qué le sorprende, no? Como... Bueno, obviamente nosotros estamos viviendo ahora algunas mínimas muestras de lo que ellos y ellas viven desde hace tantos años. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, lo que pasó hoy fue, es complejo de explicar porque fueron tres episodios, uno a las 3 de la mañana en el barrio Obrero, otro a las 7 de la mañana en el barrio 50 Viviendas. El barrio 50 Viviendas, donde ocurre el tercer hecho de los dos heridos con bala de plomo, y las detenciones, es un barrio, no es una villa, digamos, es un barrio, un barrio de viviendas sociales, de 50 viviendas sociales, que se construyeron hace 10 años, y en el momento en el que debían ser entregadas, los huichí se dieron cuenta, por los anuncios del gobierno, que venía gente de otros lugares a vivir a esas viviendas. Les iban a asignar las viviendas sociales a gente que no era de Ingeniero Juárez. Entonces organizaron una toma que fue bastante resistida al principio, pero que después se instaló allí, llevan 10 años viviendo en esas viviendas. Y nosotros vimos, mientras estuvimos, que una de las casas había sido tomada, nos lo contaron y lo vimos nosotros, lo registramos además en fotografía, había sido tomada por la policía. La policía tenía una de las 50 viviendas, es decir, que no solo estaba en la periferia del barrio, sino que también estaba en el centro del barrio. Después dejaron esa casa y hoy la volvieron a tomar. O sea que la policía está en el medio del barrio, además de lo que organizaron hoy. Escuchá este testimonio de Alfonso Fernández, que vive en realidad en el barrio Obrero. Olvídate que le puse todos los nombres sabidos y por haber, pero nunca lo llamé Alfonso. Se llama Alfonso y vive en el barrio Obrero, pero en el momento que hablamos estaba en el 50 Viviendas. Venimos de la provincia de Jujuy, donde te hemos contado lo que sucedió allí en San Pedro con el desalojo de la ruta vía represión, los heridos y los detenidos, y nos vamos ahora hacia Ingeniero Juárez, porque tenemos entendido que hay represión en el barrio 50 Viviendas, que como les comentábamos antes, tuvimos la ocasión de visitar hace algunos meses cuando fuimos allí a visitar a las comunidades huichí de Ingeniero Juárez. Vamos a charlar con alguien que vive en el barrio Obrero, otro barrio que también pudimos visitar allí. Estamos en línea con, si no me equivoco, con Augusto Fernández. Bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele. estamos en transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Alfonso Fernández. Alfonso. Mucho gusto. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Alfonso, ¿nos contás qué fue lo que pasó o lo que está pasando en el barrio 50 Viviendas? Mira, el problema es lo siguiente. Ahí en Barrio Obrero, desde ahora aproximadamente a las 3 de la madrugada, hubo un enfrentamiento de los chicos con la policía, con otros adolescentes de Barrio Obrero. Uh-huh. Y después a las 7 de la mañana, y otra vez enfrentamiento de Barrio 50 Viviendas. Eso ocurrió a las 7 de la mañana. Ajá. Cuando decís enfrentamiento, ¿qué decís? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué se agarran a trompadas, a los balazos? Los policías, viste que cuando los chicos pasan al lado de él, viste que ellos hacen guardia. Claro. Se ponen en cada esquina. Cuando termina el turno y viene otro. Y los policías, viste que son medio así, largan palabras discriminatorias. Uh-huh. Como por ejemplo, le hablan a uno de nuestros chicos, a nuestros jóvenes, con palabras discriminatorias, medio que insultándole. Y los chicos le responden y ellos no les gustan. Ellos están empezando a insultar a los chicos. Claro, por eso, o sea, más que enfrentamiento, digamos, es un hostigamiento permanente que a veces genera reacciones de parte de los jóvenes wichí. Claro. Claro. Y entonces, estos dos episodios en la madrugada, uno en el barrio Obrero donde vivís vos, otro en el barrio 50 Viviendas, y después, ¿qué pasa? ¿La policía se manda al 50 Viviendas? Sí, así es. Uh-huh. Hubo un enfrentamiento, y tenemos dos chicos heridos que tienen lastimadas las rodillas, lamentablemente ya está tirado el joven. Y no hay atención médico. Y el otro recibió una bala de plomo en la espalda. Uh-huh. Ajá, y no hay atención médica. ¿No vienen las ambulancias del hospital al barrio? No viene. Uh-huh. Directamente no viene. Uh-huh. Hacemos llamar a la ambulancia y no viene. Claro. Y por supuesto, ¿ustedes dejarían que las ambulancias ingresen al hospital para atender a los chicos? ¿No es que lo impedirían? Sí, estamos esperando la ambulancia y no llega, aparece. No llega la ambulancia. Y de ir al hospital, nosotros lo que nos contaban cuando estuvimos allí es que en general los maltratan en el hospital y muchas veces incluso los detienen en el hospital. Por eso no van al hospital, ¿no? Claro, así es. Uh-huh. Pero los chicos necesitan atención médica urgente, ¿no? Sí, urgente. Cada vez se va agonizando. Bueno, repito, el otro recibió una balaza en la rodilla. Sí. Y el otro recibió un balazo en la espalda. ¿Y son balas de goma o balas de plomo? No, balas de plomo. ¿Balas de plomo? Sí. Uh-huh. Es un lamentable lo que está ocurriendo aquí en... Claro. ¿Y no está la posibilidad de que lo lleven al hospital de todos modos y aunque corran riesgos, o sea, si está en tan malas condiciones, por ahí es mejor que lo lleven al hospital y que en todo caso estemos contactados desde allí para que ellos sepan que están conectados a través de radios de todo el país para de alguna manera que nosotros a la distancia los podamos cuidar, pero que él reciba atención médica, ¿no? Me parece que es importante que reciban atención médica ahora mismo. Y eso es lo que intentamos, queremos llevarlo al hospital para que sea atendido. Uh-huh. No quiere atender. Claro. ¿Cómo se llaman los chicos? Denny Agüero. Denny Agüero es el que recibió el balazo en la rodilla. En la rodilla. ¿Y el chico que recibió el balazo en la espalda? Oscar Agüero. Oscar Agüero. Sí. Que es el que vos decís que está mal. Sí, totalmente mal, ¿no? Uh-huh. Cada vez se va empeorando la situación. Está tirado ahí en la cama. Uh-huh. Bueno, ¿han charlado con alguien ustedes que les pueda dar una mano para resolver este asunto, para que él tenga urgente una atención sanitaria? ¿Han podido charlar? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno. Voy de aquí para allá y vengo y nada. Bueno, no queremos hacerte perder más tiempo, nos parecía importante que lo contaras, pero viendo la gravedad del asunto, seguramente mejor que charlar con nosotros es que te puedas ocupar de charlar con quien sea necesario, Augusto, para poder tener este chico la atención médica que tiene que tener, ¿no? Listo. Dale, te mandamos un abrazo y estamos en contacto por cualquier cuestión, ¿sí? Listo. Bien. Bueno, estamos pasaditos pero de tiempo, pero queremos actualizarte lo siguiente de la situación en Formosa. Al momento que estábamos hablando nosotros, los chicos se pasaron 4 o 5 horas sin atención médica en sus casas. Nada muy diferente de lo que vimos cuando fuimos nosotros, ¿no? Y vimos a Santiago Torres, que tenía un ojo infectado, un ojo perdido por una bala de goma policial y una herida infectada y un pañuelo a modo de venda putrefacto que solo hacía que la infección se realimentara. Por suerte, cuando volvimos y escribimos la nota sobre ese caso, nos enteramos también que su papá había sufrido la pérdida de un ojo en un hecho similar un año antes. Ambos pudieron venir a Buenos Aires a atenderse y ahora están bien. Pero la situación que se vivió hoy fue similar a la que nosotros habíamos vivido. Y no se puede solucionar esto trayendo de a dos o de a tres a Buenos Aires, ¿no? O sea, hay otra cosa para cambiar allí. Los huichís no van al hospital porque o los maltratan o los llevan presos. Cuando van en una situación así, se presentan y los llevan presos. Cuando van por una cosa un poco menos importante, que no tiene que ver con violencia policial, los maltratan. Entonces no van al hospital. Además de que la ambulancia no va. Si la ambulancia fuera, los tiene que llevar al hospital de Ingeniero Juárez. Y ellos no quieren ir al hospital de Ingeniero Juárez. ¿Saben cómo se resolvió esta situación? Los tuvo que acompañar el intendente. Hoy, el intendente de Ingeniero Juárez, alguien habrá hecho una gestión, no sabemos quién, los llevó al hospital para garantizar que no los iban a llevar detenidos. Bueno, así se resolvió la situación. Están ahora hospitalizados. Entre 3 y 6 detenidos, no está claro todavía. Había 2 detenidos que eran menores, uno tenía 14 años, un chiquito de 14 años. Los liberaron a ambos rápidamente, pero a los otros se los llevaron a Las Lomitas. Son 200 kilómetros hacia el este. Se los llevaron a la alcaldía de Las Lomitas, donde estuvo detenido la mayor parte de los 6 meses que estuvo detenido Agustín Santillán. Agustín está en Formosa, está en Ingeniero Juárez, en otro barrio, su casa queda en otro barrio. Está a 30, 40 cuadras, ¿no? Más o menos, Euge, 30 cuadras serán. Sí, Menos del también. Barrio 50 Viviendas. Uh-huh. Pero hoy no fue al barrio 50 Viviendas. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo detuvieran también. ¿Entendés? Porque estaba la policía ahí afuera y estaban deteniendo gente. Entonces hizo las gestiones que pudo. No sé si él habrá tenido que ver con que el intendente los acompañara. La verdad no lo sabemos. Pero sí sabemos que no se acercó al lugar porque tenía miedo que lo detuvieran. Bueno, así están las cosas en Ingeniero Juárez en Formosa. O sea, Agustín está libre, pero lejos de solucionarse los problemas de las comunidades huichí allí. Bueno, nos vamos, nos quedaron bocha de cosas afuera. En Jujuy, la última actualización. En Jujuy, los detenidos están pudiendo ser visitados ahora mismo. Hoy vamos a charlar con Julio Gutiérrez, integrante de Capoma, pero no pudimos hacerlo porque ingresó a la comisaría a visitar a Oscar Delgado, que también es integrante de Capoma y que fue detenido en el día de hoy. Lo conocemos a Oscar de transitar juntos un montón de manifestaciones aquí. Es la verdad, o yo soy un gil o es la persona más pacífica del mundo, ¿no? Es un militante político y social y está donde cree que tiene que estar. Pero no creo que Oscar estuviera tirando piedras o alguna cosa por el estilo hoy. Fue uno de los 40 detenidos. Algunos recuperaron su libertad, pero no todos. Quedan más de 10 por lo menos detenidos, y la sensación es que no los van a liberar hoy, sino que probablemente los liberen mañana. Y basta. Nos vamos al Facebook, porque ahí está Nazareno Robielo haciendo un reporte desde el Congreso y hay mucha gente viéndolo y nos queremos sumar. Lo tenemos acá muteado, pero queremos queremos ir a ver también nosotros el video que está registrando Nazareno desde el Congreso. Nos vamos con sonido de cacerolas. Y hasta la próxima. Chao.